igual, pues, tarde o temprano, el odio igual se iba a despertar. Este tema, para el que le cae nomás. ¡A mente! Tiempo que cambia persona, han pasado al olvido. Yo lo decido, estar sano o lúcido ante lo visto, previsto. Si hablamos de rap, yo te desvisto. Acceso de atacarme frente a crítica que te disgusta. No asusta, que quiere que te diga. Rapero producido, busca talento, eres lento. Te faltan los elementos, a ver si en una de esas obtenís los fundamentos. Veis que nunca miento, soy de poca paciencia, me impaciento. Un año alejado y ya lo siento, haciendo promesas que se tiñen de lamento. Buscando independencia, otro lado de cimiento violento. Ah, como siempre. Cuando provoca sentimientos que no se empañan, pero a veces se descolocan. No soy de piedra, tampoco soy de marfil. Hardcore. Viviendo en la tunel, en una bomba y un gil. Mataría y una vida que no provoca daño. A esa conversa prefiero prenderme un caño. Pero no con hueones de esos que son tacaños. No apaño y tampoco te acompaño. Mujeres que entran dado al baño, que extraño. Salud, por los tiempos que se fueron falleciendo en el ataúd. Maragua de consumo cotidiano, pa' los que cacha cacha que no soy de los medianos. Voladas que terminan en dolores de cabeza. Sigo siendo el cazador y tú sigues siendo la presa. Sorpresa, llegó el MC, calibre pa' los amigos pero nunca te confí. Voladas que terminan en dolores de cabeza. Sigo siendo el cazador y tú sigues siendo la presa. Sorpresa, llevo el MC, calibre para los amigos, pero nunca te confí. Pensando que sería lo más sensato, con respecto a formato, haciendo variaciones cuando rapeo mi relato. Eres más molestoso que piedra en el zapato.